Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Y ahora nos vamos a centrar en una noticia que hemos visto en la sección de empresas. Sí, la ha escrito Pedro Martín. Se titula La escalera, sabor argentino y alojamiento rural. Y viene con varias fotos y también con un vídeo. Se trata, pues eso, de un nuevo negocio que acaba de abrir en Alhama. Bueno, concretamente abrió el pasado viernes 18 de julio. La escalera se llama. La escalera. Y está en la calle Académico Hinojosa, ¿verdad? Justo donde se junta con Adarve Remedios. Exacto. En un edificio que, bueno, llevaba ya años cerrado y que, por lo que cuentan, los dueños han restaurado con mucho cuidado, con mucho esmero. Dicen que han conservado los muros antiguos, han embellecido la fachada y, sobre todo, esa escalera exterior, que, claro, es la que le da el nombre al sitio. Claro, la escalera. Y los responsables son Martín Pedernera y Mirta Godoy. Eso es, una pareja argentina. Ya tenían experiencia en hostelería, por lo visto se enamoraron de Alhama y, bueno, se lanzaron. Oye, pero este proyecto no empezó ahora con la comida, ¿no? Según leí, ya llevaban un tiempo. No, no. Empezaron en marzo del año pasado, de 2024. Primero abrieron una hospedería rural en ese mismo edificio. Ah, una hospedería. Pequeñita, creo. Sí, muy acogedora. 4 habitaciones para 9 personas como máximo. Buscaban eso, un trato muy, muy personalizado. Venían de trabajar en la costa andaluza, parece ser. Entiendo. ¿Y ahora, pues, han decidido ampliar? Exacto. Le han dado una vuelta más y han abierto un local de comida argentina, pero para llevar. O sea, el concepto principal es el takeaway. Eso mismo. El local físico es pequeño, dicen que apenas tiene un par de mesas, porque la idea es esa, que la gente recoja la comida y se la lleve. Y la oferta, claro, es argentina 100%. Pizzas estilo porteño. ¿Eso qué es exactamente? Pues de Buenos Aires. Martín contaba que son pizzas, digamos, de masa más gordita, con más queso. Muy diferente a la italiana, quizás. Y también empanadas, milanesas, pasta casera. Sí, he visto que mencionan fettuccini, ravioles y tartas saladas como la pascualina. Todo artesanal. Insisten mucho en eso. Martín comentaba algo interesante, que la cocina argentina es en realidad una herencia de muchas culturas, ¿no? Sobre todo de la inmigración italiana. Claro. Eso explica la pasta, las pizzas. Escuchamos un poquito lo que nos contaba Martín para Radio Alhama. Soy argentino, ¿no? Sí, nosotros somos argentinos, con Noemí, con mi mujer. ¿Nacido en Argentina? Nacido en Argentina. Yo en Buenos Aires y ella en Córdoba, en la ciudad de Altagracia. Córdoba en Argentina. Córdoba de la Nueva Andalucía, porque el que fundó la ciudad de Córdoba era de Córdoba de aquí, de España. El año pasado, en marzo, abriste, en 2024, abriste la hospedería, 4 habitaciones. ¿Cuántas personas puede albergar? Cada habitación, tenemos 2 habitaciones que pueden albergar hasta 3 personas, después otras 2 para 2 personas. 9 personas en total. Una hospedería, entonces, pequeñita. Pequeñita, que podemos manejar entre los dos y podemos brindar una atención personalizada. Y ahora, para complementarlo, eso, hemos abierto un negocio, como he dicho, pizza, enfocado para que la gente se lo lleve a su casa. Para llevar, exactamente, sí. Para llevar y, bueno, complementar junto con el hospedaje. Claro, aquí todo el que pase puede llevarse lo que quiera, sí, porque el local es muy pequeñito, tiene apenas 2 mesas, entonces va enfocado, sí, la cocina, sí, tenéis aquí buena cocina para trabajar y me has dicho que va desde los pocos días que va y está funcionando muy bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Abrimos el viernes y la verdad que tenemos una muy buena respuesta acá de los vecinos y del público en general. Muy bien, muy bien. Contentos y es un desafío para nosotros. ¿Qué horario tenéis? Trabajamos de 20 a 24 horas y descansamos los días martes. Es decir, de 8 de la tarde a 12 de la noche, sí. Estáis aquí atendiendo llamadas, que como has dicho antes, tenéis pizza, focaccia, empanada, milanesa, todo elaborado aquí. Y todo artesanal, ¿no? Que te hemos visto. La masa de la pizza la haces tú, ¿no? Y la trabajas tú y totalmente artesanal. De la forma de la pizza, nosotros hacemos la pizza porteña, la pizza de Buenos Aires. Es herencia italiana, ¿no? Porque nosotros a partir de 1850 recibimos mucha migración italiana. Pero no es la misma, se diferencia. No, ha tomado en Buenos Aires, al haber tanta abundancia de alimento, es un poquito más, es media masa, es un poco más consistente, un poco más de queso. Y bueno, ha tenido otros nombres, ¿no? Sobre sobre todo por la migración genovesa y napolitana. Tenemos fugaza, sí, fugaza, que también herencia genovesa, que es la masa y cebolla. Y en Argentina un panadero genovés inventó la fugaceta, mezclando distintas recetas de Génova, que es masa, queso y cebolla. Después otras variantes, napolitana, especial de jamón y morrones, rúcula con jamón. Hacemos las típicas pizzas argentinas. Y bueno, también es a pedido de los ingredientes que nos pida el público. Y además de la comida y la hostelería, la hospedería también ha hecho un gran trabajo en la rehabilitación de este edificio. Este edificio, hemos estado hablando, lleva 10 años cerrado, ha quedado todo precioso, la fachada, ahora aquí dentro habéis mantenido los muros antiguos, pero todo, y habéis hecho un gran trabajo de conservación del patrimonio, digamos. Bueno, gracias. Sí, la verdad que, bueno, nos enamoramos de Alhama, nos encantó. Pudimos encontrar esta casa que era justo para lo que nosotros queríamos hacer, en una buena ubicación. Y bueno, empezamos el trabajo de restauración acá, junto con los operarios de aquí, de Alhama, que todos excelentes han trabajado, tanto constructores como fontanero, electricista, todo. Y bueno, empezamos poco a poco a hacer una restauración, tratando de mantener la esencia del edificio y adaptándolo medianamente a nuestras necesidades de hoy. Pues no entretenemos más, porque estando aquí ya a sonar el teléfono y a veces tenéis pedido, y solo desearos mucha suerte, tanto en la hospedería como aquí en este nuevo local de comida, que y os vaya muy bien, porque el éxito vuestro será el éxito de Alhama. Mucha suerte. No, muchas gracias Pedro, muchas gracias Juan, y muchas gracias acá a todos los vecinos de Alhama. Y bueno, los esperamos para que degusten acá nuestros platos. De 8 de la tarde a 12 de la noche, excepto martes, que hay que descansar. Mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Decía que esa mezcla es la base de su cocina. Y también describía la pizza porteña, ¿no? Y la fugaceta. Eso. La fugaceta esa de queso y cebolla. Contaba que fue un invento de un panadero genovés allí en Argentina. Es curioso. ¡Qué historia! Bueno, la carta parece muy completa, la verdad. Desde la pizza de mozzarella básica, la especial con jamón y morrón, hasta la fugaza, que es solo onza cebolla, o la fugaceta, la que decíamos, de queso y cebolla. Y las empanadas. Carne, de pollo, atún, choclo. Choclo es maíz, ¿no? Sí, maíz. Y fíjate, hasta una árabe de cordero. Una fusión interesante ahí. Y las milanesas, claro. De ternera o pollo. ¿Normales o a la napolitana? Con su guarnición, sí. Y hacen también bocadillos de milanesa, que eso es muy típico allí. ¡Ah! ¿Y la faina? ¿Eso qué era? Harina de garbanzo. Exacto, una masa finita de harina de garbanzo. A veces se come junto a la pizza o incluso encima de la porción. Es una costumbre muy de allí que traen para Alhama. Pues la verdad es que tiene toda una pinta estupenda. Parece que ha empezado bien, ¿no? Sí, parece que la acogida estos primeros días ha sido buena. Tienen un horario de tarde-noche, de 8 a 12. ¿De miércoles a lunes? Eso es, descansan los martes. ¿Y para pedir cómo se hace? Pues se puede ir directamente allí, al local, o llamar por teléfono. Si alguien quiere apuntar... A ver, sí, dilos. Son el 648-47-8023. Vale. Están en el artículo de alhama.com, que nadie se preocupe. Perfecto. Pues nada, una opción más en Alhama, que combina alojamiento rural con encanto y ahora estos sabores argentinos para llevar. Una propuesta diferente, sí señor. Les deseamos desde aquí muchísima suerte a Mirta y a Martín con la escalera. Desde luego que sí. Y nosotros, bueno, pues seguimos preparando ya la próxima noticia aquí para Radio Alhama en Internet. Ha sido un comentario bajo la dirección de Juan Cabezas. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.